Ya mañana se celebra oficialmente un nuevo aniversario de la refundación de Cañete y también recordar a los soldados caídos el año 2006, un 12 de noviembre, cuando estos soldados venían a la ciudad de Cañete a celebrar precisamente un nuevo aniversario de una refundación cuando fallecieron estos soldados de la banda del regimiento Chacabuco de Concepción. Para hoy precisamente tiene preparado el municipio local una presentación de la banda instrumental del regimiento Chacabuco de Concepción a las 20 horas en el gimnasio municipal. Luego mañana al mediodía se va a realizar una eucaristía en la que fue el lugar de la tragedia, ahí en el puente Quelén, a 7 kilómetros al norte de Cañete, donde perdieron la vida estos 19 soldados del regimiento Chacabuco. Se va a contar con la asistencia del Orfeón de la banda instrumental del regimiento Chacabuco y también con un destacamento del propio ejército que se va a hacer presente mañana a eso del mediodía, ahí en el sector de Quelén, a 7 kilómetros al norte de Cañete. Luego se van a trasladar todos los personajes y personeros hacia el centro de la ciudad, donde al mediodía, aproximadamente a las 12 horas, se va a realizar un acto y desfile con que Cañete va a celebrar un nuevo aniversario de su refundación ocurrida el 12 de noviembre del año 1888. A esta actividad se han comprometido todas las autoridades, se va a realizar un desfile, un acto en primera instancia, en segunda instancia se va a realizar un desfile donde también va a participar la banda del ejército, en este caso de Chacabuco de Concepción, y también va a participar el destacamento más las instituciones correspondientes que van desfilan constantemente acá en los actos públicos que se realizan en nuestra ciudad. Y luego, para finalizar, quiero contarles a todos los amigos de la provincia de Arauco que el día lunes, a eso de las 20, 21 horas, aún no se tiene definido el calendario, la hora precisamente, se va a presentar el maestro y pianista nacional Roberto Bravo acá en la ciudad de Cañete, actividad que también se va a realizar en el gimnasio municipal de nuestra comuna. Esas son, en parte, las actividades con que Cañete va a celebrar un nuevo aniversario de su refundación ocurrida un 12 de noviembre de 1868. Desde el centro de la ciudad informó Radio Antares, Víctor Carrasco.